Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, esta es una nueva emisión de Con Otros Ojos, aquí por Radio El Mundo AM1070. Estamos hasta la medianoche. Mi nombre es Leandro Selén, me acompañan, como siempre, Mariana Prado, quien ya se encuentra en el estudio. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, Leandro, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, por suerte. También nos acompaña, en camino, a punto de llegar, según avisó hace un ratito, el señor Esteban Pérez Fernández, siempre entregado al fragor de la tarea periodística, como nos pasa a todos, y que a veces no nos permite llegar a tiempo al programa de radio porque venimos de nuestros respectivos trabajos, de nuestras respectivas redacciones, ya sea en agencia de noticias o en diario. Bueno, pero sí está el señor Jorge Aguayo, quien si no fuera por él no podemos estar haciendo este programa, y es el que se encuentra en el control de operación técnica. Bien, programa número 14, este de Con Otros Ojos. Arrancando el mes de abril, ya dejamos atrás el primer trimestre y se presta para empezar a vislumbrar un poco cómo puede llegar a ser el 2010 a partir de que ya se han conocido los primeros datos de las distintas variables que hacen a la actividad económica y que en todo caso hacen vislumbrar afortunadamente un 2010 que va a ser bueno, un 2010 de crecimiento en la economía, de crecimiento en la producción, de crecimiento en las exportaciones. Esperemos que también todo eso se traduzca en un crecimiento de empleo, en un crecimiento de salarios, en un crecimiento del consumo, pero bueno, no así en un crecimiento de precios, como parece ser la variable dentro de las económicas que más está molestando y a la cual el gobierno no logra encontrarle la vuelta. Frase redundante, si la habrá, ¿no? Creo que la vivimos repitiendo prácticamente al día. Pero es simplemente así. De todos modos, quizás yo venía pensando, ¿será hora de empezar a desdramatizar el tema de la inflación? Más allá de que pueda haber algunos oportunistas que aprovechen el momento para intentar hacer buenas ganancias de la recuperación económica, yo creo que uno tiene que empezar por ahí a prestar un poco más de atención a qué pasa con la situación personal, si la situación de uno alcanza para vivir. Y en todo caso, tratar de abstraerse un poco de lo que son los grandes títulos de diarios, de radios, de canales de televisión, porque muchas veces detrás de esos títulos existe un sesgo que responde a algún interés particular, algún interés corporativo, algún interés político. Entonces es por eso que pienso que es mejor tratar de empezar a uno analizar cuál es su propia situación y qué es lo que puede hacer. A mí me parece que venimos, por ejemplo, ahora de una Semana Santa donde se ha visto un récord increíble en cuanto a turismo como no se daban muchos años. Esto no hace más que confirmar algo que ya se anunció en enero, en las vacaciones, digamos, del verano, propiamente dicho, que fueron también récord. Y en el consumo de muchos productos que también está haciendo récord. Entonces, evidentemente, eso refleja que no es tan mala la situación para muchísima gente. Lo es para mucha gente, pero evidentemente no lo es para muchísima gente. Obviamente, siempre es mejor apuntar a más. O sea, no conformarse, ¿no? Con esto no quiero decir que estemos viviendo en una situación que sea la ideal. Pero sí me parece que tampoco es para dramatizarla y creer que estamos viviendo en una situación crítica abismal. Para alarmar. Para alarmar. No es para alarmar. No es para alarmar, exactamente. Me parece que hay datos muy fuertes de la economía. No solamente de la economía, como quien dice, de la economía y es algo abstracto que no se puede tocar. Sino también hay datos muy fuertes de la economía de forma concreta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con los restaurantes los fines de semana? ¿Qué es lo que pasa con los cines, con los centros de entretenimiento? ¿Qué pasa con la venta de autos, con la venta de televisores, de electrodomésticos? Y eso está dando un número muy importante, muy fuerte. La recaudación de del último mes también tuvo un aumento enorme, y ya no solo, digamos, de dos cifras, sino de dos cifras que han pasado ya la primera decena y ya están, digamos, consolidándose en la segunda decena. Lo que me quiero referir es que son recaudaciones que superan el 20%, lejos las que está obteniendo el gobierno. Más allá de que después se pueda discutir si la carga impositiva es justa o no es justa, lo que está sucediendo acá es que gran parte de esa recaudación está justificada porque hay consumo, hay ganancias, hay ingresos y se tributa sobre todo eso. Y hay operaciones comerciales y se tributa sobre todo eso. Entonces, me parece que hay una actividad fuerte, una actividad importante. Hemos tenido un primer trimestre bastante bueno, muy bueno, yo diría, lo que venía a ser 2009. Muy bueno ha sido este primer trimestre. Esperemos que se consolide esto durante el año. Es cierto que el crecimiento no es el mismo para todos, por supuesto. Hace unos días atrás salió un análisis bastante interesante de la gente del área de estudios económicos del Banco Ciudad, por ejemplo, que hablaba, ¿no?, de que, bien, hay un crecimiento importante, como yo lo venía diciendo ahora en esto que estoy hablando al principio del programa. Pero hay que diferenciar un poco que ese crecimiento todavía no alcanza a los sectores más bajos. Y ahí está el otro problema que tiene el gobierno, y que creo que también es una situación que viene sucediendo desde hace años, y que creo que va del tema de la mano de la inflación. Porque lo que sucede con la inflación es que siempre la inflación golpea más a los sectores de menor poder. ¿Por qué? Porque además los sectores de menor poder por lo general están emparentados con que son desempleados o trabajadores en negros o reciben subsidios. Los subsidios, la mayoría, están congelados. Los planes que reciben los ciudadanos que están subsidiados son planes que no van a paritarias, no consiguen aumento año a año. El empleo en negro difícilmente también consiga un aumento. Por lo general, las paritarias que sí consiguen aumento son las paritarias que están en blanco. Y ya cuando uno es trabajador en blanco, empieza a formar parte, en la mayoría de los casos, no en todos, pero de una categoría que está un poco más a salvo. Además, destinan todo al consumo, los sectores más bajos. Y al consumo, o sea, no tienen capacidad de ahorro. Y al consumo de los bienes, digamos, básicos, que se denominan alimentos, bebidas, artículo de higiene, tocador. ¿Y qué pasó con esos productos? Han sido de los que más han subido en los últimos tiempos, y entonces ahí es donde se produce fuerte retraso de los sectores bajos a no poder subirse al tren de la recuperación económica, que sí está, por ejemplo, generando una importante venta de automóviles, tanto cero kilómetros como usados. Está generando un importante aumento en la venta de electrodomésticos, en la venta de televisores con la con la pronta llegada del Mundial de Fútbol. Pero esto lo compra aquel que tiene un ingreso ya que no pertenece a un sector medio bajo o a un sector bajo. Por eso tal vez esta también sea la otra cuenta pendiente del gobierno, y que obviamente deseamos y reclamamos que de alguna manera se tome el impulso necesario para avanzar. La idea de la asignación universal por hijo ha sido una idea fantástica, ha generado una inyección de dinero en la economía que es enorme, ha producido que hogares de la noche a la mañana se han encontrado con un ingreso de 720 pesos, hablando un poco de promedio de hogares con cuatro hijos. Se han visto de la noche a la mañana con un ingreso de 720 pesos, de 0 a 720 pesos, que ha sido fantástico. Lo que sucede es que ese ingreso, que comenzó a entregarse en diciembre del año pasado, al llegar marzo, no es el mismo ingreso, porque a la hora de utilizarlo en la canasta básica, obviamente cada vez alcanza para menos cosas. Por lo tanto, quizás el gobierno debería repensar por ahí en hacer una actualización semestral de este ingreso universal por hijo. Es una idea que yo escuché que anda circulando por ahí, pero hasta ahora ningún funcionario, digamos, levantó la mano y dijo: acá estamos analizando esa posibilidad. De cualquier manera, se está hablando de ampliarlo a sectores que no están alcanzados actualmente por la asignación universal por hijo. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, los presos, que no estaban considerados. O sea, en la idea original hubo determinados sectores que quedaron por fuera, y me parece que el primer paso que van a hacer es ampliarlo a estos sectores para después poder establecer un aumento periódico de la asignación. Sí, en algunos casos ya algunos sectores están reclamando que ese 180 pesos tendría que elevarse inmediatamente casi a 300 pesos. Bueno, es un aumento fuerte que quizás habría que analizar si está el dinero disponible para eso. Pero sin duda que algún aumento tiene que haber, me parece que tiene que haber. Sí, eso es casi indispensable. Bueno, hubo buenos datos en estos días, decía en un principio que más o menos están empezando a marcar la cancha de lo que va a ser el año. Hubo buenos datos de la venta de vehículos, que vamos a hablar después en un rato. Hubo buenos datos recaudatorios, como dije, la recaudación a nivel nacional ya está, digamos, muy por arriba del 20%, pero no solamente sucede con la nación, sino también en el caso, por ejemplo, de distritos importantes como la provincia de Buenos Aires. Marzo dio también un aumento importante, 2.000 millones de pesos se recaudaron, lo que significó un incremento de 28,5% contra marzo de 2009 y acumuló en el primer trimestre un aumento de 25% en comparación con el primer trimestre de 2009. En el caso de otro distrito importante como la provincia de Córdoba, en el primer trimestre se recaudaron 1.360 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 50%, un crecimiento fuertísimo ha tenido la provincia de Córdoba en cuanto a ingresos fiscales. Bueno, esto es importante también porque las provincias vienen de soportar un déficit fuertísimo en el 2008, también en el 2009, que obligó en algunos casos, como a la provincia de Buenos Aires, a empezar a pagarle a sus proveedores con bonos y no con dinero fresco. Imagino que esta mejora que está teniendo ahora la provincia de Buenos Aires en la recaudación servirá para que puedan, primero, no terminar 2010 con un déficit fiscal y también apostar a tratar de achicar esa deuda que se tiene con los proveedores, porque también la deuda con los proveedores lo que ocasiona en muchos casos, como el caso de la obra pública, es que muchos proveedores están empezando a bajar, se están empezando a retasear los trabajos y al final hay cuestiones importantes en el caso de la obra pública que no se están llevando a cabo porque la deuda hace que de alguna forma también el proveedor diga, bueno, pero si a mí no me pagan en tiempo y forma, no tengo por qué tampoco yo entregar el trabajo en tiempo y forma. Aparte de estos buenos datos de la economía, también lamentablemente sobre los últimos días de la semana pasada se conoció un nuevo conflicto a nivel comercio exterior con China por tema aceite de soja, que ahora también en los próximos minutos vamos a estar tratando de desglosar y de explicar un poco. Pero bueno, esto ha servido un poco a modo de presentación. Antes de ir al primer, o mejor dicho, a la presentación comercial del programa, quería pasar un anuncio de un amigo que está organizando un concierto este próximo sábado, 10 de abril. Se presenta Palo Pandolfo en Temperley, quien fuera líder de bandas emblemáticas, tanto de los 80 como el caso de Don Cornelio y La Zona, como de los 90, Los Visitantes. Palo Pandolfo ahora solista o con una agrupación que se llama El Ritual, Palo Pandolfo y El Ritual. Se van a presentar en Finisterre, que es un espacio que queda en la calle Mex 1183, en la localidad bonaerense de Temperley, este próximo sábado 10 de abril. Y el lugar, digamos, para que tengan una referencia y sepan cómo llegar fácilmente, queda frente a la plaza de Temperley, que es lo mismo que decir frente a la estación del ferrocarril Roca, que sale de la estación Constitución. Bueno, ahora sí, entonces, vamos con la apertura comercial del programa. Auspician este programa. Nuevos créditos hipotecarios del Banco Ciudad. La cuota que necesitabas para la casa que ahora podés tener. 2 años tasa fija y hasta 18 variable. Informate 0800-22-2400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Edenor informa, con el fin de hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Ahora, enviando un mensaje de texto al 28456, podés recibir al instante la información que necesitas. Para saber el saldo y vencimiento de tu factura, manda un SMS con la palabra vencimiento, espacio y tu número de cuenta. Para reclamos por falta de suministro, envía luz, espacio y tu número de cuenta. SMS al 28456 y llévanos en tu celular. Edenor, Este servicio no tiene costo adicional al contrato de SMS convenido con tu compañía celular. Recomendamos consultar con tu compañía prestadora de telefonía celular el costo de este servicio. Mercado de Valores de Buenos Aires. Trayectoria, solidez y transparencia al servicio del país. A través de la red de agentes y sociedades de bolsa del Merval, acceda a la más amplia variedad de productos y operaciones en el mercado de capitales. www.merval.sba.com.ar. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Ya salió la nueva edición de Bank Magazine. En este número, 10 ideas de inversión para ganar en el 2010. ¿Qué pasará con los títulos públicos, el dólar, el oro y los bonos de países emergentes, según la visión de los principales administradores de portfolio del mercado local? Además, ¿cómo sigue la guerra por las reservas, el boom de las tarjetas para el agro y la opinión de Willy Cohen y Claudio Suchovicki? Pídala en el kiosco o suscríbase con importantes beneficios en bankmagazine.com.ar. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Clarificar un poco algunas cuestiones. Yo tenía algunos temitas para conversar sobre cómo los medios pueden hacer distintas lecturas de una misma noticia y quizás priorizar algunos aspectos sobre otro. Casi como una vieja artimaña. Pero no quería postergar esto de inflación que veníamos hablando en el primer bloque y que vos tenías algo para comentar, Mariana. Sí, de cualquier manera tiene que ver con esto de también bueno, de estilos que viene. Se tienen de manejar la información, ¿no? estuve hablando esta semana con empresarios por el tema de la inflación y consultándole un poco a ellos dónde veían que se disparaban los precios y demás. Y había algo en lo que coincide en la mayoría es que se está como suplantando o haciendo sinónimos la palabra inflación con el costo de vida, ¿no? Entonces, cuando inflación requiere de un conjunto de variables que no solamente hacen a lo que es el IPC, que es lo que mide la canasta de 440 productos básicos, digamos, que consumimos todos, la inflación tiene otras variables que tienen que ver con la emisión de dinero, con el superávit fiscal, con la balanza comercial, con un montón de otros datos que eran justamente los que vos decías al principio que están dando bien. Uh-huh. Digamos, son todos datos que, de la economía que están dando bien. ¿Qué está pasando entonces con este dato que es uno de los que está dando mal? Sí. Y que justamente es el que afecta a la gente de menores recursos. Entonces, bueno, ellos, además de hacer esta diferencia, ¿no? De decir, no hablemos de inflación, porque si hablamos de inflación generamos expectativas, y si generamos expectativas es peor, porque ya uno se instala y, bueno, la inflación, hace un par de semanas se hablaba del 20% para este año. Hoy estuve escuchando todos del 30% hablan. Entonces, si seguimos así, en un par de semanas vamos a tener un 50% de inflación este año. Sí, sí. Claro. Más allá de que hay productos que han aumentado, la carne aumentó un 40%. O sea, sí. Esto no se puede negar. Pero lo que hay que ver es la incidencia de esos productos dentro del total de un montón de cosas. Habíamos hablado de las tarifas que se mantienen fijas. Digamos, hay un montón de otros productos que se están manteniendo fijos. Entonces, bueno, ellos, los pequeños y medianos empresarios, apuntan a las cadenas concentradoras, ¿no? Que son las que generan, digamos, al primer eslabón de la cadena. Ajá. Que es el que genera el precio, digamos. Sí. Son los generadores de precios. Porque ellos explican, digamos, pasándolo como en blanco, si a ellos les aumentan 30%, ellos no pueden trasladar un aumento de 30% de su producto. Uh-huh. Entonces, trasladan un 10% y se hacen cargo de la diferencia. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces, digamos, sigue siendo el sector el que invierte. ¿Sí? Juntamente, los sectores más pobres de la población son los que se hacen, se cargan claro. al hombro la inflación, no, los aumentos de precio uh-huh. más importantes. Y el sector productivo más chiquito es el que se carga al hombro la diferencia entre las cadenas de comercialización y lo que llega al público. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, ellos piden obviamente que se controle a los generadores de precios. Algo hay que estaba hoy publicado, que Guillermo Moreno estaría empezando a sentarse con las grandes siderúrgicas, con, digamos, que son los que producen envases, que son, le generan un aporte muy importante a un producto. El envase, el packaging es muy grande. Y es muy grande la diferencia entre primeras marcas y segundas marcas, cuando muchas veces es el mismo fabricante el que las hace. Entonces, ¿por qué se genera tanta diferencia entre una primera marca y una segunda marca? Todas esas son las cosas que ellos están pidiendo que se empiecen a controlar y que se empiecen a ver, más allá de que hay, digamos, reconocen especulación entre los que, bueno, si todos dicen que va a haber 25% de inflación y yo subo, por las dudas, claro. subo los productos antes de que suba, de que me suban a mí los insumos. Exacto. Entonces, bueno, me parecía como una mirada bastante interesante respecto del tema de precios que ellos estaban planteando y cómo lo plantean las soluciones, ¿no? Como dónde dicen que hay que mirar. Ya no es tanto mirar, controlar cuánta carne entra en Liniers o controlar el tema de granos y demás, sino controlar otros eslabones, digamos, frigoríficos y otras cuestiones que tienen que ver con la comercialización. Algo se vio con el tema de la merluza, ¿no? Cuando claro. lo hicieron a través del uh-huh. mercado central, se pudo vender la merluza a 12 pesos, quitando los intermediarios que había o quitando la ganancia que tenían los intermediarios en el medio. Claro, sí, con el tema del mercado central, perdón, ocurre prácticamente todo el tiempo. Cada vez que difunden cuáles son los precios del mercado central, son enormemente diferentes a los precios que uno encuentra en cualquier comercio de su barrio. ¿Por qué? Es la pregunta. Claro. O sea, ¿dónde está perdiéndose eso? Esa diferencia, ¿dónde se está quedando? Y otra cosa interesante que plantean es, que me parecía muy interesante, era no, porque ellos dicen, bueno, van a decir que nosotros nos paramos en esta postura porque no queremos aumentar salarios. Uh-huh. En realidad ellos dicen, no, los salarios se tienen que aumentar. Porque si aumenta el poder adquisitivo, aumenta el consumo. Si aumenta el consumo, me aumenta la demanda. Sí, si no la producción, digamos, se no frena. Se la vende a nadie. Claro. Además. Entonces ellos plantean, sí, hay que aumentarlo. Claro que hay que mantener el poder adquisitivo de la gente. Uh-huh. Por supuesto, controlando estas cuestiones de que no se desfase el tema de los precios o ver dónde se está desfasando el tema de los precios. Y otra cosa es el tema de seguir con la asignación universal por hijo y seguir con este tipo de aumento de jubilaciones y demás, porque también saben que va todo al consumo y que es algo que a ellos les genera poder producir y claro. poder reinvertir. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que también el sector PYME es el sector que reinvierte la mayor parte de lo que gana. Exacto, sí, porque se autofinancia de alguna forma, son los que claro. menos posibilidades tienen de acceder al crédito. Tal cual. Se les hace muy difícil. Hay muy pocas líneas y solamente casi los bancos estatales. Sí, se autofinancian o consiguen financiamiento de las empresas más grandes que los tienen como proveedores y que entonces degenera la posibilidad de financiarlos. Bueno, ellos ahí es donde dicen que están como atados con el tema de los precios, ¿no? Porque claro. ellos no deciden uh-huh. a quién le pueden comprar. Si este les da financiación, le tienen que comprar a ese. Claro. Que es el que le da la financiación, no a otro. Exactamente. Entonces se crea como un círculo medio vicioso ahí en la producción que me parece que es donde el gobierno todavía no logró encontrar cómo ir a esos sectores y que, por lo que se está empezando a escuchar, estarían empezando a, por lo menos, a sentarse Ajá. con los generadores de la materia prima que va a llegarle a la cadena de producción. Claro. Con el que hace la chapa para hacer la lata, con el que hace el cartón para hacer los envases, con y bueno, tal vez ahí esté la clave para contener los precios. La verdad no se sabe, porque han probado muchas cosas, han probado acuerdos, han probado cerrar exportaciones, todavía no lo pudieron, no le encontraron la vuelta. No, bueno, por supuesto. Me parece que van en este camino y tal vez sea la clave. Uh-huh. El tema. Bien. Yo tenía entonces algunos temas para comentar sobre cómo presentarlos de una forma u otra. El tema del canje de la deuda sufrió un poco esa cuestión. Una vez que se conoció que... Primero era que el canje tenía pocas chances, que vaya a saber en qué momento del año iba a encontrar la viabilidad como para encarrilarse y empezar a concretarse. La temprana aprobación de la Comisión de Valores de los Estados Unidos, que sorprendió a la mayoría, dio, digamos, de alguna manera el aval para que el canje se concrete. Y entonces ahí, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que se empezó a hablar del canje? Bueno, muchos diarios empezó a hablarse de que el canje iba a representar un espectacular negocio para fondos buitres, para bancos de los que participan, que los bancos que participan, de alguna manera, el gobierno ya les anticipó hace un par de años la intención de llevar adelante el canje. Entonces estos bancos fueron y compraron todos los títulos que pudieron a precio de regalo, sabiendo que ahora, a pesar de la quita, digamos, grande que va a ser el gobierno, que va a ser supuestamente mayor a la quita del 2005, que fue 65%, a pesar de eso, igual los bancos harían un negocio fabuloso. El ministro de Economía, Amado Boudou, la semana pasada salió a decir, ¿qué importa si sucede eso? O sea, al Estado argentino no le importa, porque al ciudadano común no le va a cambiar nada eso. El Estado argentino no va a tener que pagar más porque haya sucedido eso, porque haya gente que pueda llegar a hacer negocios con los títulos. El canje de deuda es tomar los títulos de deuda que quedan de la deuda que cayó en cesación de pagos en el 2002. El remanente que quedó del canje hecho en 2005, que son 20.000 millones de dólares. Son más, 30.000 millones de dólares con algunos intereses. Esos 30.000 millones de dólares se van a convertir en títulos de mucho menor valor. Quizás sea títulos de 10.000, de 8.000 millones de dólares. Por lo tanto, ese va a ser el número que va a tener que pagar el gobierno. Ese, obviamente, más algún beneficio para atraer la voluntad de que todos quieran entrar al canje. No solamente va a ser el precio, digamos, fijo, congelado, establecido, sino que además algún beneficio, como fue en el 2005, atarlo al producto bruto. Bueno, siempre se otorgan algún tipo de beneficios para que las personas acepten y quieran entrar. Pero en este caso, el valor es prácticamente fijo. No va a variar demasiado esos 8.000 millones de dólares. Podrá variar en 1.000, 2.000 millones más, 3.000 millones más, pero no va a variar en mucho más. Por lo tanto, que los bancos, que fondos buitres, que otra clase de tenedores hagan un negocio fabuloso con los títulos de deuda argentina, al Estado no le va a generar ningún perjuicio. Lo que importa, dijo Boudou, es la quita que obtengamos, porque eso va a ser lo que va a tener que pagar el Estado. Y eso sí va a ser dinero que va a salir del fisco. Y eso sí, de alguna manera, se puede decir, le impacta al ciudadano común. Pero no el tema del negocio, porque, a ver, los jubilados italianos que en su momento compraron los bonos antes del default pretendieron hacer negocio con eso. Y nadie dijo, guarda, los jubilados italianos están intentando hacer un negocio. Porque en ese momento se pagaban unas tasas siderales y Argentina se la pasaba en cada vencimiento desangrando su estructura fiscal para tener que afrontar pagos de deuda. Y esos jubilados italianos hacían un negocio fabuloso. Entonces ahí no se cuestionó. Ahora es distinto. Ahora puede haber un negocio fabuloso, pero no va a ser el Estado el que se va a tener que desangrar cada vencimiento porque tengan que pagar fortuna, porque tengan que pagar un dinero tremendo. Así que un poco lo quería comentar es eso, cómo quizás elige a veces una parte para presentar determinada noticia. Buenas noches, Esteban Pérez Fernández, que acaba de ingresar al estudio. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bastante agitado. Bueno, mucho trabajo. Sí, como todos los días, sí. Mucho trabajo, mucho tránsito, mucho un poco mucho de todo. Tránsito. Mucho tránsito, es verdad. Bueno, no un, sé si... Un dato interesante del canje que me parece es que insiste el ministro de Economía en que el piso de la aceptación va a ser un 60% de los actuales bonos en default. Y si se suma el canje anterior, estaríamos hablando de un 95% del total de los bonos que están en cesación de pagos, que ya se estarían renegociado con... es un número interesante, digo, solamente un 5% quedarían como los que se conocen como fondos buitres que siguen a través de la justicia norteamericana queriendo sacar mayores intereses sobre esos bonos. Correcto. Sí, a ese grupo no le conviene entrar al canje, está claro. Claro. No van a entrar, por más que la oferta, a menos que la oferta sea del 100%. ¿Y qué van a seguir apostando? Una van al juez, claro, van a... No. Van esos fondos buitres van a la justicia porque compraron a un valor del 10% y el negocio de ellos no es solo con la deuda argentina, sino con deuda de otros países. O sea, son los fondos buitre en definitiva son estudios, grandes estudios de abogados que tienen y lobistas que tienen intereses en los mercados y se dedican a los mercados financieros y buscan estas deudas defaulteadas y de repente algún otro negocio que derive del negocio financiero. En este caso no les conviene. Y aunque la oferta fuera muchísimo más sustanciosa, porque lo que quieren ellos es tratar de ir por un 100% por la vía judicial, con que siempre ahí hay una estimación de riesgo y con que puedan recuperar alguna parte en alguna jurisdicción, ya con eso compensan el resto del negocio que están llevando adelante. Seguramente les debe dar réditos porque si no, no se dedicarían a esto sin ninguna duda, lo que está claro. Es que ese porcentaje del que hablaba Mariana no va a entrar nunca en el canje, aunque le dupliquen la oferta. Y a pesar de los cachetazos que recibieron del juez Griesa, por ejemplo, que sí, le rechazó la mayoría de las presentaciones, y no todas. Tendrán también, tendrán en algún momento quizá la oportunidad o esperarán poder presentar alguna demanda en alguna otra instancia judicial y que crean que puedan ahí tener alguna resolución favorable. El negocio de ellos está en la justicia y no está en la negociación como la plantean los estados. Tanto, como te digo, el estado argentino como cualquier otro estado que vaya a una renegociación de deuda. De cualquier manera, estos fallos me parece que también animaron a una parte de los bonistas a empezar a evaluar la posibilidad de entrar en el canje, más allá de esos que vos decís que son que nunca van a entrar, digamos, claro, esos están seguros, ese porcentaje pero hay una parte en el medio que no saben si entraron o entrar, que entraron en dudas después de estos fallos, y por eso algunos digamos operadores del mercado están hablando de que sería mayor al 60% la aceptación. Pero bueno, el 60% del gobierno ya está conforme, sería el 95% del total de la deuda que estaba, digamos, ya para el gobierno, para esta gestión, digamos, la de Néstor Kirchner, no la de Cristina, estaría bien, digamos. Claro, bárbaro. Bueno, esto es Con Otros Ojos, estamos acompañándolos hasta la medianoche, ahora sí el equipo completo en la mesa, y vamos entonces con Jorge Aguayo. En el 2010 cumplimos 75 años. Radio El Mundo, AM1070. 75 años informando. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino. El referente del Malbec argentino. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La tarde de Radio El Mundo. Cuando despunta la tarde, un par de minutitos después de las 13, comienza La Buena Nueva por Radio El Mundo. Soy Silvio Huberman y lo espero de lunes a viernes con toda la mejor información que podamos tener y proporcionar desde el 1070 del dial. Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 13 a 15. Radio El Mundo, AM 1070. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Ingresamos ya entonces en la segunda parte, en la segunda media hora de este programa, que estamos hasta la medianoche, aquí en Radio El Mundo, AM 1070. Entonces, decía antes del corte que había ciertas noticias de las que quería hablar, que se habían estado presentando de una manera cuando por ahí también había otra forma y que no era tan negativa como la elegida para presentarla. Hace un par de semanas, esta es una noticia no tan nueva, pero igual la quería reflotar porque son datos que mucho no se estuvo difundiendo. Tiene que ver con la balanza comercial de febrero, que se difundió hace más de 15 días, que superó los 600 millones de dólares el intercambio comercial argentino con el mundo, pero que la mayoría, digamos, optó por poner que en realidad había caído el intercambio comercial, que había sufrido una fuerte caída en comparación con los superávit obtenidos meses anteriores y con el mismo superávit obtenido en febrero de 2009. Pero sin embargo, ese superávit menor, quizás, que fue, representaron estos 600 millones de dólares, tiene algunos datos que muestran o que de alguna manera explican que no es tan alarmante, sino todo lo contrario, que tiene muy buenas noticias detrás este superávit de 600 millones de dólares. Una de ellas es que aumentaron 30% las importaciones en forma interanual. Un aumento de importaciones en una economía como la que se plantea actualmente está emparentado indefectiblemente con una aceleración de crecimiento, una aceleración de la recuperación económica, porque ante la recuperación económica lo que sucede es aumenta la demanda y hay una serie de productos que la demanda los va a buscar al exterior y no están acá en el mercado interno, así como nosotros proveemos a otros países de productos que quizás no producen de manera suficiente, sino que tienen que salir a buscar otro lado. Lo mismo sucede en Argentina. Entonces, el aumento de importaciones, que de alguna manera inclinó esa balanza comercial a que el superávit sea menor, conlleva el dato de la aceleración de la recuperación económica en los sectores productivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en bienes de capital, el aumento fue de 32%. Es una cifra tremenda, un aumento de demanda de importaciones en bienes de capital de 32%. ¿Por qué? Porque es toda maquinaria, todo, digamos, equipo pesado que viene a las fábricas a ponerse en marcha y a empezar a producir otro tipo de bienes que son más básicos, que son los que se venden en el mercado interno, los que también se exportan, pero son los que generan trabajo. En piezas y accesorios, por ejemplo, también una importación que creció 37%, y eso también tiene que ver porque las piezas y accesorios van a parar a las máquinas, van a parar a los procesos de producción, que son los que necesitan ampliarse para poder abastecer tanto el mercado interno como el mercado externo. Otro dato interesante es que este superávit de balanza comercial que generó venta de divisas del Banco Central fue más por demanda de importación justamente que por fuga de capitales, porque mes a mes hay una venta de dólares de parte del Banco Central que bien se utilizan para comprar importaciones como para llevárselos del país o guardarlos debajo del colchón. A eso también se lo denomina fuga de capitales. O sea, cuando se saca el dinero del sistema financiero, no importa si se lo saca del país, se lo guarda debajo del colchón, está fuera del sistema financiero, fuera del sistema productivo. Por lo tanto, es dinero que está fugado. Se le llama de esa forma. En este caso, en febrero sucedió que esa tan importante demanda que hubo de importaciones, ese aumento tan fuerte de la demanda de importaciones, lo que provocó es que la mayor cantidad de venta de divisas entonces que hizo el Banco Central fue a parar a esto, lo cual es una buena noticia. Se calcula entonces que la fuga de capitales en febrero sería alrededor de 800 millones de dólares. Todavía no es una información oficial esta, pero sí estimada por una consultora privada. 800 millones de dólares. ¿Es una cifra grande? Sí, pero si estamos acostumbrados a que durante el año pasado, en 2009, hubo meses que orillaron los 2.000 millones de dólares de la fuga de capitales, estamos hablando de que entonces hubo una fuerte baja en ese sentido. Y que caiga la fuga de capitales significa que los capitales entonces van a parar a la producción. Eso también es una buena noticia. Tenía el tema de soja. Este conflicto que estalló sobre el final de la semana pasada. Inesperado, sorpresivo. Una relación comercial con China que viene por buenos carriles desde hace ya bastantes años. Con algunas trabas de parte del gobierno argentino al acceso de productos chinos. Que es verdad que yo muchas veces pensé, qué raro que no haya una queja de China. Porque la verdad que los chinos durante 2009, 2008 también, fueron ligando palo a palo una gran cantidad de procesos antidumping. Pero como hoy explicaba uno de los implicados en este tema de la soja, que era una ejecutiva de la Cámara de la Industria Aceitera de Ciara, que es uno de los que está perjudicado por este tema del aceite de soja en China, decía, una cosa es una medida antidumping, donde hay un proceso, donde se analiza una situación y se determina, y otra cosa es inventar una medida para arancelaria. Lo que sucedió la semana pasada es que China sacó del cajón un viejo documento que decía que el aceite de soja para entrar en su mercado no puede superar el nivel de contaminación con solventes de 100 partes por millón. Ese límite, la industria argentina lo supera. No toda la industria argentina, como también se aclaró después, sino que hay un 30% de productos, 30% de aceites de soja que van a China que superan ese límite. Pero desde el 2005 hasta esta parte, Argentina viene firmando sucesivos acuerdos a través de los cuales China hace la vista gorda, no aplica esta resolución que existe de hace años y que ahora de buenas a primeras, sin dar aviso, sin alertar, sin nada, dice, la voy a aplicar. Eso encendió la luz de alerta. No solo el gobierno, los empresarios también, que tienen que ver con el sector, los que exportan aceite de soja. La cuestión es, yo quiero diferenciar entre dos posiciones que salieron marcadas. Por un lado, la posición de Cargill, que dijo, esto es responsabilidad del gobierno. El gobierno se ha dedicado a defender ciertos sectores y ahí fue donde generó impedimentos para el ingreso de determinados productos chinos y ahora nosotros tenemos que pagar el pato. Entonces lo que dijo es, por tener una mirada individualista con dos o tres o cuatro o cinco sectores, no tuvo una, termina perjudicando a un sector tan fuerte como es el sector aceitero de la Argentina. Sin embargo, la gente de Ciara, la cámara que agrupa las industrias y en las cuales está Cargill, dijo, el gobierno actúa seriamente y está defendiendo la producción nacional, dijo, porque acá no se trata de que China está adoptando una medida en represalia a la Argentina, porque no está adoptando una medida similar, no está haciendo procesos antidumping para dejar afuera mercadería argentina. Está tomando una medida que dice no tiene nada de técnica ni de sanitaria, es directamente una medida para arancelaria, es un capricho. Y ahí de vuelta queda, ¿no?, en exposición qué conviene más mostrar, si lo que dice determinado sector o lo que dice otro. Siempre teniendo en cuenta qué va a decir en cuanto a las políticas que se están aplicando en materia de comercio exterior. No me quiero expandir más en el comentario porque tenemos a alguien conectado en línea para una entrevista. ¿No es así, Mariana Prado? Exactamente. Vamos a

de Gran Bretaña, de Inglaterra, pero no de algunos de estos medios como The Guardian, que siempre buscan a veces un lado un poco más amarillo en las noticias. La BBC tiene una marca propia y dijeron que la prospección de petróleo en Malvinas ha sido prácticamente un fracaso hasta ahora, que no han encontrado apenas vestigios, y lo que dicen los entendidos es que para hacer una perforación buena no hay que encontrar vestigios, sino que hay que tener certeza de que haya crudo. Lo que eso significa en definitiva es que no hay petróleo en Malvinas, y por ahora no hay un horizonte hacia adelante que esta perforación que está llevando adelante, en este caso la empresa de Sire Petroleum, pueda llegar a buen puerto. En definitiva, lo que se sospechaba como una aventura cada vez está más cerca de serlo, y bueno, no hay por ahora posibilidades de que puedan extraer buen crudo de ahí, de la zona de Malvinas. Bien, y me quedo con algo, un dato interesante que dijo Dante Álvarez de acá recién con respecto al dólar. Ya no se habla más del dólar, y me parece que puede estar bueno para clarificar un poco la próxima edición de este programa, porque hay toda una cuestión. Ya no se habla del dólar, pero ahora se está hablando de otras cuestiones con respecto al dólar, y que se está diciendo, como no aumenta el dólar, entonces Argentina está perdiendo competitividad. De alguna manera es tirar la presión para que aumente el dólar, sabiendo que cada centavo que aumenta el dólar, digamos, no es gratis para un montón de gente. Claro, por otro lado también es muchos dicen que está anclado el dólar para no alimentar expectativas inflacionarias, ¿no? Correcto. Bueno, esto ha sido todo por esta emisión número 14. Aquí Esteban Pérez Fernández, Mariana Prado, Leandro Selén, quien les habla, Jorge Aguayo en la operación técnica. Esto ha sido Con Otros Ojos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 23, aquí por Radio El Mundo. Auspiciaron Con Otros Ojos Banco Ciudad, Defensor del Pueblo de la Nación, Edenor, Mercado de Valores de Buenos Aires, OSDEPYME. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.